Arribaron el día 24 en avión a Pyongyang las delegaciones extranjeras a participar en la 10ª Exposición Internacional de Libros de las Ciencias y la Técnica de Pyongyang, entre otras la de la Conferencia de Pagwash sobre los Problemas de Ciencias y Mundo, la de la Asociación de Enlace de Amistad Internacional, la de Administración Estatal de Información y Publicación, Radio, Filme y Televisión, y la de Funcionarios de Publicación de Yanbian de China, la de Donación de Libros de Compatriotas en Estados Unidos, y el Director Ejecutivo del Plan de Divulgación de Enseñanza del Medio Ambiente. Anteriormente a esto, llegaron las delegaciones de sabios británicos y la filial de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia y el presidente de la Asociación de Amistad Irlanda-Corea.